Hola, muy buenas tardes, queridos emprendedores. Bienvenidos de nuevo a Radio Emprendedor. Este es un programa especial, cortito, solamente para anunciarles un par de cosas que me tienen muy emocionado que van a ocurrir esta semana. Desde hace algún tiempo vengo preparando un par de podcasts nuevos, porque pues ya prácticamente soy fanático de hacer podcasts. Me gusta esta manera de comunicar, me parece que está muy interesante y por esa razón decidí crear dos podcasts nuevos de dos de mis proyectos actuales de emprendimiento. El primer podcast se llama DiviPod, va a estar alojado en www.divi.club. Ya saben que wpdivi.club es la página web donde yo enseño sobre WordPress y donde hablo sobre el tema Divi de Elegant Themes, el sitio web donde hablo sobre diseño web, WordPress y negocios online. Y en este podcast hablaré sobre temas de WordPress, temas de Divi, temas de diseño web, temas de negocios online y todo lo relacionado con poder crear tu propio sitio web sin saber nada de código. Ya saben que yo soy fanático de usar sitios web con estos maquetadores visuales, aunque haya muchos detractores de esta metodología de trabajo. Pero si no sabes nada de código, quieres hacer tu propio sitio web sin enrollarte mucho y sin batallar demasiado, pues este podcast va a traer mucha información muy valiosa, pues, para que tú puedas realizar esta tarea. Adicionalmente, que estoy apuntando a traer invitados de super mega calidad, que nos puedan hablar precisamente de cómo realmente usar Divi de forma correcta y por qué no está tan mal usar Divi, ¿no? En este podcast hablo mucho sobre cuáles son las razones por las cuales sí debes usar Divi, pero también dejo bastante claro cuál es el problema principal de usar este tema para WordPress, en qué es lo que te puede perjudicar y qué es lo que puede salir mal si usas este tema. Soy bastante franco en este podcast, trato de decir la información tal y como es, sin ocultar nada, pero la verdad va muy apuntado a poder usar la herramienta y a poder desarrollar tus sitios web de una manera bastante sencilla, bastante intuitiva y que lo puedas hacer tú mismo sin necesidad de tardar tanto tiempo en aprendizaje. Recuerden que yo tengo todos mis sitios web montados con Divi o Extra de Elegant Themes y pues a mí me ha funcionado perfectamente. Entonces la plataforma va a tener un sistema de cursos. En esos cursos yo voy a enseñar cómo diseñar tu sitio web desde cero, sin saber absolutamente nada y de una forma correcta. El segundo podcast es un podcast que se llamará Charlas en el Diván. Ese podcast será, y me da mucho gusto comenzarlo porque será un poco más personal. Y en ese podcast hablaré de temas que me gusta hablar, pero que en algunas ocasiones no son tan profesionales o la gente de algún modo no lo habla tan abiertamente. En este podcast hablaré sobre temas de amor, sobre temas de un poco de filosofía, un poco de poesía y también hablaré sobre cine, haré reseñas sobre películas, reseñas series sobre películas y hablaré sobre las ventajas y desventajas de todos los problemas que normalmente sufrimos los humanos en nuestra vida personal. Cosas que normalmente casi nunca nadie habla por vergüenza y que los temas que se tocan solo en un consultorio de un psicólogo, ¿no? Nace la idea de que desde hace mucho tiempo varias de mis amistades me han dicho que por qué no estudié psicología, debido a que les he dado muy buenos consejos en el ámbito personal, en su vida, e incluso a personas mucho mayores que yo. Entonces esto me animó mucho a querer hablar de esto con mi público, hablarlo con ustedes y poder compartir estas historias, estos relatos o estos conceptos de cómo ser mejor persona, cómo ver la vida de otra manera y poner algo de arte, poner un poco de literatura, un poco de poesía, algo de filosofía y también hablar un poco de cine. Y hablar de cine porque a mí me gusta, me encanta el cine, voy todos los fines de semana al cine y siempre hay una película que veo que me gustaría hablar de eso, hablar si me gustó o no me gustó, cuál fue la mejor o peor parte de la película, si la recomiendo o no. Entonces en este podcast voy a hablar precisamente sobre cine, poesía, amor y otros vicios. DiviPod se va a lanzar este jueves 14 de septiembre. Este podcast lo voy a lanzar en la mañana, al igual que Radio Emprendedor, que sale bastante temprano en la mañana. Y la frecuencia de transmisión será una vez a la semana, todos los jueves. Y Charlas en el Diván saldrá el mismo sábado de esta semana, el sábado 16 de septiembre, pero con la diferencia de que Charlas en el Diván va a salir emitido a la medianoche. Se va a emitir todos los sábados a medianoche. Y la razón es que cuando ustedes escuchen este podcast se van a dar cuenta que va a tener un lenguaje un poco más suave, un poco más tranquilo, con un tono un tanto romántico de algún modo, exceptuando los episodios donde hable de cine, que quizás voy a estar o enojado o muy feliz. Pero en general el lenguaje del podcast va a ser bastante suave, bastante tranquilo, bastante nocturno, por decirlo de alguna manera. Y por eso se va a emitir todos los sábados a la medianoche. Me parece bastante interesante emitirlo a esta hora. Ok, no sé si alguien lo va a escuchar o no, pero precisamente vamos a arrancar con esto. Entonces, pues bueno amigos, esto era lo que les quería anunciar. Este episodio pues no tiene ni intro, ni final, ni nada de esto. De igual manera, los invito a que estén al pendiente de los podcasts en Spreaker, en iTunes y en iVoox, igual en mi red de podcasts, así como en wpdivi.club/podcast, ahí van a poder encontrar DiviPod. Y revistawix.com, que ya saben que es mi revista digital, mi otro proyecto de emprendimiento. Y en revistawix.com/podcast van a poder encontrar Charlas en el Diván. Muy bien amigos, con eso me despido. Les deseo que sigan teniendo una excelente y super productiva semana. Y pues cualquier cosa, estamos por aquí a la orden. Ya saben, MaldonadoZ/contactar para cualquier sugerencia, comentario o lo que quieran mencionarme. Un abrazo amigos, hasta luego.